Y medio, los números uno de esta semana y un temazo de los 90 que te va a encantar. En directo, en Kiss. Kiss FM. Siempre fresca, divertida. Esto es Kiss. We get it almost every night. When the moon is big and bright, it's a supernatural world tonight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their 7:10 en menos en Canarias. Momento para rescatar los números uno de esta semana. Ricky García. Ajá. En el 86, el grupo no nuevo AHA consigue el número uno de la lista británica de singles con esta canción, The Sun Always Shines on TV. Dos semanas en el primer puesto. Es el primer artista noruego en conseguir el número uno. En el 86 también, Dire Straits llegan al número 2 de la lista británica de singles con esta canción, Walk of Life. Es la posición más alta que alcanzará el grupo en su historia en singles en el Reino Unido. Y en el 97, vámonos al 97, nos vamos a quedar con esta canción. White Town, con su tema Your Woman, se convierte en uno de los mejores números 1 del año en el Reino Unido durante una semana. Es una canción que empieza así. ¿No recuerda algo? Tal vez sea la canción más gamberra y canalla que escuches esta tarde. White Town, Your Woman. Just tell me what you've got to say to me. Oh,

darle más positividad a la antena de Kiss, lo mismo la reventamos. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. A las 7:36 minutos, una menos en Canarias, que estás en el coche ya, regresando a casa, después de un día agotador de trabajo. Nosotros te acompañamos en lo que queda de martes. Y lo hacemos con la mejor música del mundo y con tus mensajes, que hoy nos estamos riendo. Vaya. Porque hoy es el día de la publicidad. Y llevamos toda la tarde con qué anuncio se te atravesó. El de hola, soy tu menstruación. El largometraje de la cerveza de verano. Los cereales más bestias del mundo. Gabriel, desde Menorca. Hola, amigos. La verdad es que nunca os he llamado y el anuncio que más odio, ¿sí?, y que siempre he cambiado de cadena, ¿sí?, y me parece de lo más desastroso son todos los de la compañía de seguros Ocaso. Esa música que ponen es insufrible. Hola, chicos. Soy Lourdes, del pueblo más guapo del mundo mundial. Hola. Ahora con mi móvil. Anuncio tonto, tonto, hasta decir basta, ¿eh? De un centro comercial, yo no sé si lo han quitado ya, que pone, y la diferencia está en el precio. Madre mía, cómo se han devanado los sesos, ¿eh? Hola, buenas tardes, mi nombre es Diego. Hola, Diego. De Madrid. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Kiss. Yo tengo un recuerdo de una publicidad de Ferrero Rocher con esa montañita doradita tan grande y tan bonita, y dije, bueno, pues yo también me quiero hacer esa montañita de Ferrero Rocher. Y me hice la montañita en casa. Yo no sé si compré 15 o 20 cajas. El problema vino que es que después había que comérselo. Y de una sentada, pues yo creo que me comí pues más de media montaña. Retratado. Puedes imaginar el colicazo que vino después. O sea, todavía me sigue saliendo chocolate por las orejas. Le he cogido una manía de anuncio que es que no lo puedo ver. Buenas tardes, Playkissers. Pedro, de Fraga, a ver, yo hay una propaganda en concreto que sale un chico saltando de un acantilado y llega a un barco donde la espera una chica, creo que es de Colonia, pero al final me he comprado un bañador de color blanco. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa de Barcelona. Pues a mí, el anuncio que me pone de los nervios, ¿sí?, es el de Barbie. Tú puedes ser lo que quieras. ¿Cómo va a poder ser lo que quiera? Es rubia, está buenísima, no tiene más de 25 años. Venga ya, estamos de broma. Vale, ahora prepárate porque te voy a lanzar tres exitazos que van a ser Animal Instinct de Cranberries, Real Gonna Kid, como me encanta el temazo de Deacon Blue, y además Feel, una gran canción de Robbie Williams. Esto es Play Kiss con Ricky García. Contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death, that's why I keep on running. Before I've arrived, see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins.

Es en Kiss. Con Ricky García. Siempre el sonido genial de The Cranberries. Bueno, 10 minutos y las 8, 10 en Canarias. Es el momento de que el equipo de Play King se vaya a recargar pilas, pero antes nos teletransportamos a la Isla Tranquila, donde está el santuario de la Virgen del Toro, la Basílica de Santa María de Ciudadela, el Monte del Toro, la Torralba de Ensolor. Nos vamos hasta Menorca. Ahí está nuestro amigo Gabriel, que se va a llevar unos auriculares con los amigos de Energy System. ¡Súper chuchi guays! Y un saludo a la gente de Menorca, 99.1 en la FM. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y un servidor, Ricky García. Regresamos mañana, 5, 4 en Canarias. Hasta entonces, te quedas con la mejor música del mundo, la de Kiss. ¡Hasta mañana!